¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. ¿Quién habla? Ah, el licenciado Gandolfi. Pero ¿no está durmiendo, no? No, no, fue acá hasta la casa de unos amigos. ¿Lo puedo ayudar en algo? Bueno, en realidad yo quería hablar con respecto a unas deficiencias que encontraron en un ataúd que le compraron ahí, ¿no? No ahí, sino la casa mortuoria que hizo el trabajo, ¿no? ¿Quién es la casa? ¿La casa? Sí. Artemis. ¿La conocés? No, perdóneme, ¿usted qué es? No, yo soy pariente de este hombre que enterraron en un ataúd de los que fabrican ustedes. Sí. Y lo tuvieron que acomodar de una manera muy especial porque el ataúd parecía que lo había hecho un aficionado, ¿no? Estaba muy, diríamos, no estaba, como en falsa escuadra estaba. Ustedes cuando entregan esto, porque a lo mejor ustedes lo entregaron bien y en la casa mortuoria lo estacionaron mal y después resulta que el muerto no entraba, ¿no? Sí, mire, en realidad es así. Nosotros siempre, cuando los ataúdes terminan, antes de ser entregados a las cocherías, siempre pasan por un testeo para verificar bien, justamente todo el tema este de lo que es soporte, escuadra, peso y que esté todo bien clavado como tiene que estar. Prácticamente le digo, se agarran, se tiran al piso a ver qué pasa, si se abren o no se abren. Cuando llegan a las cocherías, lo que pasa dentro de las cocherías, y bueno, más de una vez ha pasado que sí, que quizá no ha entrado el hicieron presión y bueno, pero en realidad yo no le puedo decir si la cochería hizo eso o no. Claro, de todas maneras, señorita. Sí. Bueno, el muerto estaba muerto, si no yo creo que hubiera insultado a más de uno porque estaba muy muy incómoda la posición, ¿no? Es que es una falta de respeto, sinceramente, esté así es una falta de respeto. Yo me pongo en el lugar de usted como si fuera, me hubiera pasado un familiar mío y... Claro. Y no, es inadmisible. Cuando lo llevaron, cuando lo dejaron en el nicho, sí, se escuchaba como si se quejara, pero la gente dijo, no puede ser, ¿no? Ahora, los mismos tipos, vio estos tipos que están ahí en los nichos, que los suben y los meten en el nicho, dijo, y no va a entrar porque este cajón está en falsa escuadra y realmente parecería que lo hubieran hecho a contramano, ¿no? Ahora, la madera que utilizan, ¿qué es? ¿Siempre caoba? No, la madera no, la madera es... ¿cómo se llama? Yo, licenciado Gandolfi. Sí, no, yo sé... la madera, ay, ¿cómo se llama? Álamo. Álamo. Sí, ahora sí. Una pregunta, ¿usted en qué cochería hizo el servicio? Artemi, ¿de dónde es esa cochería? De Don Bosco. Yo no sé si realmente le venden esa cochería. ¿Usted quién fue que le dijo? ¿Con quién habló? Y de la cochería yo hablé con un muchacho. Claro, este muchacho es un poquito raro. Diría afeminado, ¿no? Y muchas veces toma droga y dice cualquier cosa. Entonces yo llegué ayer y me pareció que estaba no drogado, pero un poquito empinado, ¿no? Sí. Porque me miraba y aplaudía. Digo, no, querido, yo vengo acá por un reclamo, vos me aplaudís a mí, yo vengo por una cosa muy seria, ¿no? Bueno, finalmente me hizo pasar y me hizo ver otros cajones. Eran de fósforo, de todo había ahí, qué sé yo, ya no entendía más nada. Pero de todas maneras, querida, yo lo voy a llamar nuevamente al señor que debe saber un poquito más que vos, porque vos en realidad no sabes un drama nada de todo esto. Me explicaste, pero no se entiende nada, ¿no? Hola, señor, perdóneme, yo levanté el tubo del otro lado porque estaba descansando un minuto, mi marido no está, pero yo soy la señora... Bueno, pero vos estuviste hablando conmigo. No, era mi hija. Y tu hija tampoco sabía una draíma, querida, porque... ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién es usted? Y pasó esto, ¿cómo que... ¿Cómo puede empezar quién es usted? Yo dije, ya le dije a tu hija, el licenciado Gandolfi. ¿De dónde? Yo, perdón, le di todos los datos a esta chica, le repito todo. Licenciado Gandolfi, de Don Bosco, aficionado a la cátedra de Filosofías y Letras. Yo escuché a la cochería que usted le hizo el reclamo, nosotros no le vendimos nunca, jamás. No, usted, lo que pasa es que ustedes venden los cajones mal hechos, en lugar de caoba son de cualquier cosa, de cemento armado, deben ser no, por... No, caoba no, nosotros vendemos los ataúdes... Señora, ¿sabe el trabajo que tuvimos que hacer para meter al muerto en el cajón? Escúcheme, ¿qué seguridad tengo que la... Un brazo le quedaba fuera permanentemente, después le cortaron el brazo, lo pusieron adentro con el muerto, pero el brazo estaba cortado. ¿Usted hizo el servicio, señor? ¿Qué? ¿Usted hizo el servicio? ¿Un familiar suyo? ¿Quién era? Claro, para un familiar. Bueno, perfecto, que le haga juicio a la cochería, porque yo jamás le vendí un ataúd a esa cochería. Bueno, entonces yo qué le digo a este muchacho amigo que murió hace unos días, que está en el nicho. Desde que está en el nicho, no sé yo... ¿Cómo se va a llamar al fabricante de ataúdes? La cochería se hace responsable. Pero escúcheme, la cochería, pero y él está ahora metido en el ataúd que fabricaron ustedes, y grita. No está metido en el ataúd que fabriqué yo, señor, porque no le vendo a esa cochería. Bueno. Y no le vendí nunca. Mire, señora, le doy con un solo detalle. El cajón no tenía manija, lo tuvieron que llevar a patada. Jamás. Jamás vendo un cajón de manija, señor. Hola, señor, escúcheme. Yo le tendría que hacer un juicio a usted. Lástima que usted no da la cara. ¿Cómo no doy la cara? Yo le doy la cara y la nuca, señora. No, usted, yo voy allí. Lo que usted me está diciendo. Yo voy a ir allí. No voy a ir con el muerto, pobrecito. Ya no quiero ir a ningún lado. Escúcheme, señor, ¿me puede dar sus datos, por favor? ¿Cómo no? Ya se lo... No, deme su teléfono, señor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? 392. Sí. 23. Sí. 472. 472, perdóneme, ¿de dónde es usted? Don Bosco. Don Bosco. La cochería, deme el nombre de la cochería. Y deme el señor con el que usted habló. A mí me dice las cosas, bases ciertas, ¿ok? Bueno, muy bien. Las cosas en el aire, licenciado, no sé de qué, filosofía y letra, está delirando usted. Así que, por favor, ¿me da su nombre? Está bien. De la cochería. Ahora, con todos los datos que le doy yo y con todo lo que le digo de la cochería, ¿arreglamos algo? Porque este hombre está muerto, ¿lo vamos a resucitar? Nosotros no le vendemos, señora, esa cochería. Yo me voy a encargar de saber... Claro, a usted le conviene... A usted le conviene decir que no le venden esa cochería porque el tevelorio fue un fracaso. Bueno, a ver, ¿me puede dar, por favor, el nombre de la persona con la que usted habló? Hola, ¿me da el nombre sí, de la persona? Sí, cómo no. ¿Usted quiere el nombre mío o de la persona de la cochería? El suyo, démelo todo. ¿Gandolfi qué es? Hola. Gandolfi. Luis Raúl Gandolfi. ¿Quién habla? ¿Qué se ligó la comunicación? Es el muerto. Es el muerto que ahora está hablando. Hola. ¿Me lo ve? Ahí está. Quédate, querido, en el nicho que después vamos. No. Este quiere salir del nicho y claro, no puede más. Bueno, señora, voy a volver a llamar esta noche de 4 a 5 de la mañana. ¿Eh? Buenas tardes. El programa ese de Paramahansa se llama Yogananda. Sí, esta es la Asociación de Autorrealización del Maestro Yogananda, ¿sí? Ah, ¿y usted sabe si en este momento hay algún curso para que usted me dé con la persona entendida en esto? No, cursos nosotros no damos, señora. Acá usted tiene que venir para explicarle, tiene que venir un miércoles alrededor de entre las 17:30 hasta las 18:30 más o menos. Claro. Y acá lo que nosotros hacemos es meditación. Pero cursos no hay, no. Usted después tiene que inscribirse y recibir las lecciones del maestro directamente de los Estados Unidos. Ah, la, claro, ya sabe por qué le digo, porque estuvo yendo una sobrina mía hace un par de meses y alguien, mientras ella estaba en una meditando, le pasó la mano por un pecho, ¿no? A ella le llamó la atención. ¿Acá, señor? Sí. Mire, acá la gente se sienta en una... Si usted no vino nunca, yo le agradecería que usted viniera. La gente se sienta en una posición muy correcta, sí. Todos cada uno en su banco. Así que ella tendría que haber venido al comité a quejarse en el preciso instante que eso le sucedió. Claro, no, ella no se quejó, porque este hombre le tocó la teta y a ella le gustó. Pero después con bueno, el tiempo... Bueno, mire, esas son cosas que acá, señor, discúlpeme, es la primera vez que lo escucho. ¿Ah, no? ¿Pero lo escuchó antes? No, señor, jamás en la vida, y además me gustaría que usted pasara por la asociación. Y... Yo voy a pasar con la asociación. También la puedo llevar a mi sobrina, que ella puede llevar la teta, señor, para que se la vean. No, discúlpeme, señor, a mí me parece que usted está un poquito confundido, porque acá jamás ha pasado una... Está bien, yo puedo estar confundido, pero si mi sobrina, que tiene 37 años, me dice, me tocaron una teta, yo tengo que creer que es verdad. Mire, señor, si usted ve la postura de nuestra, cómo nos sentamos, usted se va a dar cuenta que eso es imposible. A no ser que una persona, al querer salir, la haya rozado, eso es otra cosa. No la rozaron, le agarraron la teta. Mire, señor, se tendría que, acá en nuestra asociación, está siempre la gente que está en la puerta justamente para atender todas las cosas. Bueno, también, mire. Entonces la señorita se tendría que haber levantado, dirigirse a la persona que está ahí a pocos pasos y decirle lo que le acababa de pasar, señor. Claro, mire, a mí me da un poco... Eso a mí es una cosa, yo hace 22 años que vengo a la asociación y es la primera vez que siento una cosa de eso. Mire, a mí me da un poco de vergüenza decirle, pero también cuando se iba le tocaron el orto, ¿no? ¿Usted sabe lo que es el orto? Escúcheme, pero eso no sé dónde puede ser. ¿Usted no sabe lo que es? Por favor, señor, espere un minuto. Una cosa, yo le agradecería que usted se venga personalmente porque esta es una conversación un poco fea para hacer por teléfono. Sí, máxime con lo que le dije ahora, que le tocaron el orto, mire, ¿no? Señor, vamos a hacer una cosita. Usted, si quiere pasar por la asociación, acá será atendido un miércoles o un sábado. Bien, yo voy a ir y voy a llevar a mi sobrina para que le muestre las tetas como las tiene moradas. Bien, señor, ¿con la casa de regalos? Sí. Sí. Los otros días mi mujer compró una estatuita japonesa. Sí. Y estamos viendo que en la cara tiene una mueca que no es original. ¿Qué cosa no es original? La mueca que tiene en la cara. ¿Usted, la cara? Claro. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo esto lo compran al por mayor o lo importan ustedes? ¿Usted qué tratuilla? Yo no entiendo. Un momentito. No. ¿Hola? Sí. Sí, buenas tardes. Ah, buenas tardes, señorita. Sí, no, ¿qué necesitaba? Le decía a este señor. Sí, no entendía muy bien. Claro, que sí. Mi mujer sí compró hace como 15 días una estatuita japonesa. Sí. Y la cara está un poco como si tuviera una mueca que no es de la estatuita. Ajá. ¿Se le puede haber pegado de otra estatua, no? La verdad no sabría decirle, pero tráigala. Sí, lo mejor sería llevarla. Ahora, también hemos visto que en la parte del ojete de la estatuita está un poco con sarpullido. Ajá. ¿Eso puede ser porque estuvo en la vidriera? No. Tráigala y la miramos. Claro. ¿Le pueden mirar el ojete también? Sí, cómo no. Bueno, no hay problema. Entonces, ¿qué horario tienen ustedes? De 9 de la mañana, de las 11 a 21 horas. ¿Desde las? 11 a 21. Ah, antes de las 11 no está abierto. No, está cerrado. ¿Por qué abren tan tarde? Y porque es nuestro horario de negocio. Ah, la. ¿Usted está siempre atendiendo allí? Sí. Claro. Ahora, mi mujer cuando fue, que estaba embarazada, ustedes la atendieron muy bien precisamente porque estaba embarazada, ¿no? Y mientras tanto tuvo un varoncito, y el varoncito parece mentira, parece la cara de la estatuita. ¿No le parece curioso? Sí. ¿Usted no le llama la atención? No, para nada. No, si el chico... Más bien dicho, mi mujer va allí, embarazada, tiene un chico en la panza y después compra una estatuita y el chico se parece a la estatuita. Ah, sí, bueno, entonces tiene otro muñeco más. Muy bien, yo le voy a llevar personalmente. Bueno, está bien, cómo no. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Yo le hablo porque un hermano mío ha estado atendiendo un curso que dan ustedes. ¿Sí? Sobre buenos modales y cortesía. Y después de un tiempo me encontré con él anoche cenando y lo noté más brusco que nunca. No brusco, bruto. Porque agarraba muy mal el tenedor. Mira, yo no he tenido nunca ninguna persona bruta en mi escuela, perdóname, señor. ¿Pero usted le ha enseñado? Si no hubiera enseñado, no estaría bruto, como usted dice. No, señora, perdón, pero... ¿Cómo es su apellido? Él tiene, si ya le digo, Cantalupi. No, yo no he tenido nadie de este apellido. Ahora, perdón, pero ya que usted me va a orientar. ¿Puede ser que este hombre esté así... movimientos torpes? No, señor, no se puede criticar a una persona. Yo no estoy de acuerdo con eso. Nunca hay que atacar a nadie. Cada uno es como es. Lo que uno debe de ser, no así. Esa es la verdadera posición, es que uno no debe de ser así. El otro que haga lo que quiere, ese es su problema, no el suyo. Claro, no, mío no es, pero imagínese, yo lo veo él con el tenedor, no, que lo pincha, no, el que no, estaba no. Al lado de él. No, mira, este señor yo no lo puedo atender porque no es de mi incumbencia, no para nada. Ajá. Yo nunca critico a nadie, esa es educación. Sí. Jamás criticar y dejar aceptar el otro como es. Si Dios quiere que se mejore, es su karma. Pero de ninguna manera puedo apuntar una cosa negativa. Hay cosas más importantes en la vida que de manejar un tenedor bien. Antes que nada hay que ser bueno, noble y decente. Eso es más importante que manejar. Claro, señora, pero imagínese, uno lo ve en la mesa, agarra un vaso y bueno, se pone a orinar. Usted puede darle este número, en vez de llamarme usted, le puedo aconsejar a usted que me llame él. Bueno, pero yo le voy a decir, pero mientras tanto, ¿qué hago con este hombre que señor, ese no es su problema ni el mío. Deja cada cual ser como es, no es su problema ni el mío. Para eso hay reeducación, hay médicos, no tiene nada que ver con mi escuela, no tiene nada que ver con cultura social y buenas modales. Yo me dedico a gente sana, no a gente enferma. Este hombre no está enfermo, pero se cagó en la mesa, señor. Pero señor, entonces está enfermo. Escúcheme bien, una persona que le ocurre semejante accidente es una persona enferma y hay que dar esto a un psiquiatra, a un psicoanalista, pero no a mi escuela. Yo le voy a sugerir que vea a un psiquiatra porque le aseguro que después que él se cagó en la mesa vio un olor de la gran puta, la gente huía. Bueno, entonces, señor, es usted que debe de tomar cultura social y buenos modales, porque usted está hablando con una señora y que no conoce. ¿A además, quién yo respeto, señora? ¿Cómo me va a respetar si usted... ¿Cómo me va a respetar si me acaba de hablar de una manera espeluznante? Pero señora, contra usted yo no dije nada. Pero dije usted que acaba él... de hablarme de una manera, un lenguaje que señora, no me permito ese lenguaje. Si él se cagó. Pero señor, no me permito ese lenguaje. ¿Qué punto le digo? Final. Señor, punto final a esa conversación. No me permito entonces, ese lenguaje. El que se cague encima. Muy buen, exactamente. Buenos días, señorita. Buenos días. Tengo un aviso a la vista que me mandó un tío mío que vive en Bahía Blanca. Ajá. Está relacionado con un trabajo que le han hecho a la mujer con las cejas, ¿no? Ajá. Que es un maquillaje, según ustedes, que dura 11 años. Sí, correcto. Y bueno, pero esta mujer se lo hicieron no hará 40 días y ya la ceja la tiene en la nuca, ¿no? Porque está mal hecho. ¿Ustedes cómo atienden a la gente? ¿Tienen horario? Porque yo quiero que vuelva esta señora por ahí. Yo le comento, por lo general se hace una vez y nuevamente se tiene que volver para hacer un repaso. Ah, a lo mejor ella no fue por segunda no, vez. No fue. No, a ver, dígame el apellido y yo le digo. ¿Cómo no? La señora de Cantaleta. Cantaleta. Sí. A ver, aguárdeme un segundito. ¿Cómo no? No. No sé si pudo haber sido con otro apellido, pero yo después leyendo el aviso, sí, veo, dice, simulación de pelo en cejas, sí, ojos, pubis y lifting. Sí. Lo del pubis me parece un poquito rarito, ¿no? ¿Cómo le van a simular en el pubis los pendejos a esta mujer? A ver, no me aguardo un segundito, no corte, ¿sí? Le voy a dar con la persona, estoy atendiendo de casualidad el teléfono, ¿sí? Bueno. ¿Puede ser que le dé con la persona y sí, claro. ¿Me informe? Sí, buenas tardes. Señor, ¿usted es el técnico Manulaki? Sí, ¿quién habla? Mire, yo le hablo en representación de una tía mía de Bahía Blanca, que ustedes le hicieron un trabajo de simulación de pelo en cejas. Sí. Bueno, eso de las cejas no anda bien, porque ya le dije a esta chica... las cejas parecería que las tuviera en la nuca, porque se lo hicieron muy mal. ¿El apellido de la señora cuál es? Sí, Cantalupi. Cantalupi, yo no la tengo registrada aquí en ficha. Y claro, tener el cambio de decir que la tiene registrada porque le han hecho un trabajo que, como la simulación de los pelos en el pubis. No tiene un pendejo esta señora, ¿cómo usted dice? ¿Le hizo pubis a la señora también? ¿Señor? ¿Se le hizo pubis? Claro, hicieron pubis, pero... No, ¿cómo? Aquí no se le hizo eso. ¿No se le hizo eso? No, no se le hizo. Pero, claro, vuelvo a decirle lo mismo. Ustedes hacen un trabajo como el culo y después se esconden, no dicen la verdad. No, si yo tuviera la suficiente huevo como para decírmelo frente a mí... ¿Y cómo se lo voy a decir, bueno, señor? Bueno, se puede aproximar hasta aquí y decímelo a mí, que eso de hablar de, con esa grosería me lo dice frente a mí. Oíme. Entonces le pongo la cabeza giratoria a usted y es con el que venga con usted. Oíme, querido, este aviso no sabe la concha puta de tu madre. Es un aviso chanta. Escucha, no cortes, maricón. Escucha lo que te voy a decir. Puto culo roto. Mirá que... Culo roto, linda, culo roto. Lindas palabritas que tenemos. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Conocedor, vamos a ver quién tendría más acento, si vos o yo. Mira, Yo más que acento de puto tengo punto y coma. ¿Punto y coma? Sí, acento, punto y coma, punto suspensivo y la puta que lo parió. No a vos, ojo, la puta que lo parió. Sí. Yo a vos no te voy a insultar porque me caes muy simpático, bueno, me quedaría hablando toda la noche con vos. Pero sí, pero como me estoy cagando, bueno, no sé si es del miedo que tengo de que me pongan una pija de... Ay, vos ya la habrás sentido. Nunca, vos sabés que no tuve esa suerte. No sé, me da la impresión que... Un día me voy a animar, ¿sabes? Bueno, que primero me pongo en forma. Bueno, animate, cuando te animes me llamas. Bueno, muy amable. No, de nada. Adiós. Buenas tardes, ¿con la verdulería? No. ¿No es una verdulería de Pompeya? No. ¿919-6124? Sí, pero la verdulería está en Avenida Roca. Esa es la casa de la señora. Ah, es la casa particular. Sí. Claro. ¿Y usted quién es? ¿Desde la familia o el empleado? No, la hija. Ah, la hija. Claro. Me dijeron que llamara por teléfono aquí, en realidad es por una mercadería que compraron ayer allí. Sí. Y pues eran unas berenjenas. Y parece que no estaban bien, porque aquí la hicieron con un poquito de tomate y un poquito de cebolla. Y tiene gusto a todo, menos a berenjena. Y además, la gente anda con una diarrea impresionante. ¿Con quién tendría que hablar para ver si esta gente deja de cagarse encima? Y no sé. No sabes. ¿Y vas a la verdulería? Claro, pero yo tengo el teléfono. ¿Y el teléfono de la verdulería lo tenés? No tiene teléfono. Ah, no tiene teléfono. No. Por eso, claro, usted vende mercadería de mierda para que la gente cuando reclame sepan que en la verdulería no hay teléfono. Y pero vas a la verdulería y listo. Ahí va a estar el dueño. Yo voy a la verdulería, querida, pero para que venden berenjena, que más que comerlas hay que metérselas en el orto. Y bueno, señor, pero escúcheme. Yo qué sé que la berenjena, yo no como berenjena, a mí no me gusta la berenjena. ¿Por qué no comes berenjena si es muy saludable? A mí no me gusta la berenjena. Pero, querida, ¿cómo no comes berenjena? No me gusta la verdura, porque la verdura es comida de enfermo, entonces yo no como verdura. Y oíme, querida, la verdura es comida de enfermo, ¿no tienen verdulería ustedes? ¿De qué morfa? Yo no tengo verdulería. ¿Pero de qué viven ustedes entonces? Oíme. Yo vivo de lo que trabaja mi papá. ¿Y qué vende tu viejo? Mi papá no vende nada. Mi papá se rompe el culo laburando en Entel. ¿En Entel? Sí, en Telecom. Es un viejo alcahuete, entonces. ¿Viste? Pero... Y él está laburando, vos no comes verdura, yo llamo a un lugar que creí que era de la verdulería. Y bueno, tesoro, mira, hace una cosa. En lugar de colgar ahora el tubo, métetelo en el orto. No, porque no tengo para colgarlo tampoco. ¿No tenés para colgarlo? No se cuelgan estos teléfonos. ¿Qué? Entonces métetelo en el orto sin colgarlo. No, porque para eso me pongo una poronga en el orto y listo. ¿Y te va a doler? No, no se crea. ¿Sí? ¿Ya te aguantaste alguna? Sí, ¿cómo? ¿Sos veterana? Bastante. Veterana, así me gusta, que seas franca, querida. Bastante. Porque viste toda esta chica que dicen, ay, yo acostarme con un hombre, no, ¿y con quién mierda te vas a acostar? Esa vos te han roto el orto y vos lo confesás tranquilamente. Pero más vale que sí. Pero querida, te felicito. No hay ninguna deshonra. Absolutamente, absolutamente. ¿Me va a decir que usted nunca lo hizo? ¿Tesoro? ¿Me va a decir que usted nunca lo hizo? Entonces, día y noche, pero en vos, que sos una chica joven, vos que tenés 22, 23 años. No, tengo 18. ¿18? Sí. Y te han roto el orto. Sí. Pero mirá qué bien. ¿Vio? Querida, te felicito. Seguí poniendo el orto con el barrilete, así te rompen el ojete. Bueno, listo. Hasta luego. Chao. Hola, Vilma. ¿Quién es? No, te pregunto si sos Vilma, no me digas quién es. ¿Sos Vilma o no? ¿Quién habla? Pero oíme, no me preguntes quién habla. ¿Vos sos Vilma o no? ¿Cómo mierda te lo tengo que preguntar? Bueno, escúchame, si no tenés otra cosa que hacer, no me rompas las pelotas. Si no me decís quién soy, no te voy a decir si quién soy yo. Bueno, mira, yo soy Gandolfi, vos me conociste a mí en el 11. Y vos con una pinta de prostituta que para qué. ¿Dónde te conocí? En el 11. Que para vos el 11 a lo mejor ni sabés contar hasta ahora. Ahí donde tu mamá te parió a vos. Ahí donde tu mamá te engendró a vos, mejor dicho. No, mi mamá no me engendró. ¿Cómo que no? Si vos me contaste que tu mamá era prostituta, trabajaba en el 11. Pero ya... Así es la historia. Vos hacés memoria. Vos me contaste que tu mamá era prostituta, trabajaba en el 11, no tenía para comer y se trataba a los tipos nada más por la comida. Y en un delino En un desliz. Quedaste embarazada, quedó embarazada de vos. Un desliz. Y para cómo el hijo de puta tu padre nunca se hizo cargo de vos. Esa era cagada, ¿me entendés? No, lo que no. pasa es que yo te entiendo, porque vos me contaste tu historia, me parece muy jodido haber pasado lo que pasaste vos. Tu mamá, bueno, ya era puta tu mamá, no, hasta le gustaba, pero encima no sabía coger, porque fíjate qué mal cogía, que quedó embarazada de vos, el hijo de puta del mal parido de tu papá no se hizo cargo, no te reconoció, debe ser jodido. Ay, yo te digo, realmente a mí yo te entiendo, debe ser no muy me entendés un carajo, vos no, debe ser muy jodido, debe ser muy jodido ser un mal nacido como vos, ¿no? Todo lo que y está ¿cuál es el problema? Que tu mamá no se da cuenta porque el saber darse cuenta que tiene un hijo de puta hijo como vos, se tendría que haber suicidado tu vieja. Pero yo te entiendo, es muy jodido tu vida. Yo, la verdad es que no me enoja cada vez que vos me llamás, porque cuando vos me contaste la historia, yo me puse, es muy jodido. La verdad, oíme. La verdad es que de terror, lo que vos tenés que rogar, que bueno, vos sos tan mal parido que no creo que tengas un poquito de escenario. Escucha, pero vos tendrías que rogarle a quien tan, vos quieras, porque que tu madre realmente puta, no tiene ganas, tu mamá está puta, pobre. No. Y fíjate vos, por un plato de comida, quedó embarazada de nuevo, por un plato de mierda. Pero yo te entiendo, mi amor, la verdad que de terror, ser hijo de puta como sos vos, la verdad que de terror. Bueno, mira. Hace no tener un padre tan borracho, ¿te acuerdas que me contaste que murió de terror? No, vos me estás que ofendiendo. Que era tan borracho, que se ve que en ese momento de borrachez, la mal cogió a tu borrachez. Vieja. No, se dice borracho. Muy, muy borracho tu viejo. No, pero no digas borracho. Tan puta que tenía tanto hambre que se dejó coger por ese borracho, se embarazó de vos y qué pena. La verdad es que vos tendrías que hacerte tratar, mi amor, porque no tenés una noche de pavo. No soy. No dicen pavo, boludo. No me. No, no sabés cuál es tuyo, pero vos sabés que viene. Pero ¿por qué no te vas a la puta que te parió? Anda, maricona de mierda. Sobre todo, con el rito panda. Matan los animales, se chupan la sangre de los animales. ¿Te acordás cuando me contaste que aparte que cuando la cogió el borracho ese donde naciste vos, que el hijo de puta de tu papá no se hizo cargo de vos? Bueno, y que entonces me contaste que el otro hijo de puta, el de que tenía que pagarle también la pensión donde vivía tu madre, porque era tan puta, pobrecita, que mal puta, que no tenía ni siquiera para pagar ni siquiera la pensión, ni la comida. Se embarazó de vos. No, y vos naciste tan mal de la cabeza, no, tan no. mal. ¿Por qué no te haces tratar así, tenés un poquito de paz? No, oíme. Dejó de dormir, porque vos, el problema tuyo es que sos tan mal parido, bueno, acá, viene de antes, ¿viste? ¿Cómo sabés tan qué? Mal parido, ¿por tan qué? Mal parido. ¿Cómo sabés? Vos, ¿por qué no podés descansar? ¿Por qué, mal? ¿Cómo sabés? Ah, vos me contaste todo el 11, no te conté me una mierda. Me dijiste que mi mamá puteaneaba en la calle. No me dijiste que me conociste. No, en la calle no. El día que vos mi vieja estaba en un quilombo, que es muy difícil. Que cuando vos me contaste que tu mamá hacía la prostitución en 11, me dijiste esto me trae mal recuerdo. En el 11. Mi mamá hacía la prostitución. Mi mamá no tenía para comer, tenía que encamarse con un tipo por un plato de lenteja, y tenía que encamarse con el otro para que le pague la pensión, y tenía que encamarse con el otro para que le dé un plato bueno, de lenteja. Ay, qué terrible, mira, yo te tengo tanta lástima, mira, vos, me da con tanta todo pena, respeto, Vilma, anda la reputa madre que te parió. Porque vos no sos merecedora de mi respeto, yo no te dije nada, tanta pena, no te falté no el respeto. La historia, pues, pero dime, si a mí me dijeron que vos alquilas la concha para poner un garaje. Pero porque tanta lástima, si vos tanta pena, vos no sabés tratar, muy bien. Mi amor, hacete tratar, papito, porque ¿por qué? Un día te va a dar ese trauma tan grande, que menos mal que ese día me lo contaste a mí y te desahogaste, porque un día te va a dar un trauma tan grande que vas a terminar suicidando, papito. Mira, hacete tratar, porque podés seguir puteando porque yo ya corté. Yo jamás puteo mi vida. Vos sabés, nunca. Yo me acuerdo cuando vos me contaste la historia que te pusiste a llorar. Soy tan mal, mi mamá la cogieron por mí, me quedé embarazada, mi mamá de mí, mi papá no se hizo cargo, soy un pobre infeliz en la vida. ¿Te acordás qué mal que estabas ese día? ¿Sabes cómo estoy? ¿Sabes cómo estoy llorando? Terrible, pobre, hacete trabajo. ¿Sabes qué me decís? Me hace llorar. Porque tu madre lo puede saber y quedó el trauma de tu vida gratis. Me hace llorar y la puta que te parió. ¿Te acordás que te dijiste mi mamá cogía tanto por plata, por plata, por plata, por plata, por plata, por plata, por plata, que le quedó el trauma de coger gratis y se coge el encargado, me dijiste ahora. Y no puedo soportar que mi mamá tiene la edad que quiere. Vos no sos punta, Vilma, sos un putón. ¿Qué te trata? Yo te entiendo. Pero mira, a mí nadie me puso nunca. Yo te entiendo, pero el drama tuyo, te entiendo. Y trata de comprender a tu vieja, pobre, que se coja el encargado ahora, pobre de vieja, y le quedó el trauma cuando una es puta así como fue tu mamá. Es terrible tener que coger. Yo te entiendo a vos, papito, no te vas a querer suicidar, ¿eh? Oye, ¿a qué te tratará antes? Porque a ver si te agarra como... Ella era puta, suicidar. Pero vos sos re puta. Pobrecito, yo te entiendo, me da tanta lástima. Oye, Vilma, ya me hinchaste las pelotas. Me voy a porque te pasó toda la noche. No, no, me da pena, no, déjame que te aconseje. No, no, ya, no te aguanto más. No, no cortes, por favor, yo te quiero aconsejar. Te voy a saludar con todo respeto, anda la reputa madre que te parió. Hola. Hola, Katy, por favor. Katy no trabaja más acá, de parte. No me digas, ¿cuánto hace? ¿Mucho? Un montón, una bomba. ¿Una qué? Un montón. ¿Sí? Puta, me dijeron que estaba allí. No trabaja más, ¿quién habla? No, yo era cliente de ella, querida Gandolfi. Bueno, me tenés varias chicas hermosas para elegir. ¿Ah, sí? Mulatas, rubias, exuberantes. Detenerte de todo. De todo. Claro, me acuerdo que el aviso que había leído mi sobrino decía disciplina y rigor. ¿Busca disciplina vos? No, yo en realidad no busco disciplina porque no sé qué es. ¿Cómo es disciplina? Todo masoquismo. Ah, masoquismo. No, me van a cagar a rebencazo, ¿no? Sí, no, bueno. No, yo quiero garchar, querida, yo no quiero rebencazo. Bueno, mira, te doy la dirección si te acordás bien. ¿Venís a conocer a las chicas? Escúchame, amor, te pregunto una cosa primero. ¿Qué? Usted es masoquismo, el rebencazo, el tipo que le guste hacer eso, ¿puede ir y paga lo mismo que otro que quiere coger regularmente? No, paga diferente, paga más. ¿Paga más? Aparte de que paga más, le rompen el orto a latigazo. Y, figúrame, si el puto es él, no, no, no, él no es puto, le gusta que lo caguen a rebencazo, sí, es una cosa, y que se lo garchen, que es otro. Encima que lo garchen por atrás. Oíme, ¿por dónde lo vas a garchar? Si es hombre, mi amor. No, vale, sí. No seas por atrás. Pero no seas pelotuda. Vos atendés el teléfono y no te fijás que el tipo que quiere ir allí es que quiere hacer alguna cosa rara. No, vale. Porque ustedes son raras también. Yo soy la que hago la disciplina. Ah, ¿sos vos? Totalmente, soy yo. Ahora, ¿es verdad? Esto me tenés que contar, Franqueza. ¿Es verdad que vos alquilás la concha para poner un garaje? No. ¿No? ¿Vos alquilás el culo para poner mi torino? Chao, boludo. Bueno, me voy. Con el señor Antonio, por favor. ¿Con él habla? Ah, señor. Sí. Yo había hablado con su esposa. Ah, sí, diga nomás. Diciendo que habíamos tomado nota que en la confitería ideal usted cantó alguna vez como, digamos, no como profesional, cantaba cuando estaba Osvaldo Norton. Sí, señor, sí. Y usted, con su especialidad entiendo que son los boleros o... Yo canto boleros y temas mexicanos. Ah, México. Sí. Ahora, ¿los temas mexicanos se pueden cantar sin un conjunto de mariachis? Y se canta, claro, lógicamente, con yo por ejemplo en Acapulco canté con 14 mariachi. No me digas. No es lo mismo cantar con mariachi que cantar con un organista o un pianista. Claro, claro. No. No. ¿Por qué esto es para que usted cantara en unas bodas de oro que se van a celebrar el día 24 de este mes? Ajá. Y realmente que tener una voz potente. Claro, claro. Porque, inclusive... ¿Quién le dijo de mí? Ya le digo, señor, ya le digo. Inclusive el señor que cumple las bodas de oro sí. Es bastante sordo el hombre y necesita que cante bien alto, ¿no? Ajá. Así que... Y bueno, eso depende del micrófono, del parlante. Bueno, no, ahí va a ser una reunión de unas 40 personas en un lugar cerrado y se escucha perfectamente sin micrófono, ¿eh? Ya lo hemos probado. Pero no tiene micrófono, ¿tiene micrófono? Es decir, más que micrófono, es un amplificador. Bueno, el ¿usted tiene micrófono? Yo tengo micrófono. Y bueno, lo metemos con el amplificador. Claro, habiendo amplificador no está solucionado. Claro, Claro, porque ya le digo, como este señor es muy sordo, sí. Tiene un audífono, ajá, que lamentablemente se le oxidó la vez pasada y todavía no lo pudieron arreglar, ¿no? Pero en cuanto este tenga el audífono arreglado, ya ni hay necesidad que usted cante tan alto, ¿no? Claro, claro. Imagínese, este hombre estuvo en una reunión anteriormente. ¿Usted conoce una canción que se llama El Garche del Rintintín? No, no lo ubico. No, no lo ubica. Porque él, este es un... ¿Se acuerda Rintintín, famoso perro? Sí, perro sí, que ha sido del western. Exacto. Sí, señor. Entonces, este tipo que fue a cantar, cantaba esta canción de Rintintín, y mire usted qué cosa, tipo una voz bárbara. Ajá. Pero chumbaba... Hacía guau guau como el perro y después cantaba. Y cantaba y chumbaba y después no sabía ni cuándo chumbaba ni cuándo cantaba, ¿no? Okay. Por eso esta canción del Garche de Rintintín, si usted no la conoce, no. Además usted no se va a poner a chumbar ahora. Por supuesto. Y usted, diríamos profesionalmente, ¿alguna vez cantó? No. Porque imagínese, usted tiene un mariachi, sí, atrás suyo, el tipo es homosexual, usted está cantando, nada de esa lo tocan, qué sé. Y escúcheme, señor, yo para llevarle a esta gente una idea de lo que usted realmente canta, sí, usted, aunque sea de una canción favorita suya, ¿no podría cantar un trozo? Así, a capela, ¿no? ¿Cuándo? Ahora. ¿Ahora? Claro, así yo lo escucho y ya, sí, le digo a esta gente, bueno, cantó un trozo de tal cosa y me pareció bien, ¿no? ¿Qué puede ser? ¿Jalisco no te rajes? Puede ser. Cielito lindo. Ya está, ya está. Jalisco no te rajes. ¿No te rasques o no te rajes? No te rajes. Ajá. Cántelo, señor. ¿Qué parte? ¿El principio? Sí, el principio. Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara. De todo Jalisco en mi Guadalajara. Bien, con eso yo ya me doy una idea, aunque hubo un momentito en que la voz suya no desafinó un poco, ¿no? Sí. A ver, hágalo de nuevo, pero la primera parte, ¿no? Ajá. A ver. Ay, Jalisco. ¿Sabe qué pasa, señor? Sí. Una cosa es con música y otra cosa es a capela. Claro. Porque la música lo encarrila como una máquina de ferrocarril, sí, arriba al riel o arriba al suelo. Sí. Claro, yo lo escucho a usted y no es que lo haya cantado mal. Sí. Usted cantó como una persona que está haciendo un esfuerzo cantando a capela y canta como el orto. Sí. Pero si se canta con una música atrás es distinto. Claro, por eso le digo, es una máquina arriba en un riel, usted la empuja y camina. Sí. Pero en la tierra la máquina no sirve, por más que la empujen 20 no camina. Claro. Ahora usted, señor, cuando va a algún lugar a cantar, ¿usted usa alguna ropa especial, así tipo mariachi o...? No, yo voy con mi ropa de vestir bien, nada más. Si no, con pantalón corto, porque sería... No, de buena ropa. Buena ropa, bueno. Señor, estimado amigo, Antonio, ¿cómo se llama de apellido? Navarro. Sí. Señor Antonio, sí, yo lo voy a volver a llamar a usted de aquí al lunes. Ajá. El lunes a la noche, sí. Lo vuelvo a llamar para ver hasta qué punto ya nos ponemos en contacto directamente usted, bueno, y con esta gente arregla para cantar el día 24. ¿Sabe qué pasa, señor? Yo no sé con quién estoy hablando, pero ¿esto sabe cómo tendría que hacer usted para probar? Sí. Un día con un amplificador y un organista... Uno y canta con micrófono, sí, y prueba, ahí puede ver recién. Así no se puede probar. Claro, yo no estoy un poquito indeciso con respecto a la... ¿Cuál era? El cielito lindo, a ver si ahí me puedo orientar mejor. ¿Ese que dice? A ver. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Esa parte. Sí. Esto no... Ahora, ¿a usted le gustan los boleros nuevos, los cantos nuevos de este chico Luis Miguel? A ver, por ejemplo. ¿Qué dice? Amanecí otra vez entre tus brazos, desperté llorando de alegría, me cubrije la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Muy bien, lo hace. Usted sabe que a Luis Miguel decían que él, cuando hacía una nota muy alta, sí. se le fruncía el ojete de una manera increíble. Alabado. Sí. Pero no pasará eso con usted. No, yo canto, yo tengo todavía un poco de polenta para cantar. Bien, no sé. Ya dice el que le digo, Jalisco no te rajes. Sí. Es bravo para cantarlo. Es bravo. Por eso yo le dije de entrada que usted cantara ese, sí. Bueno, estimado amigo, yo lo vuelvo a llamar el lunes. Bien, mientras bien. Tanto, mantenga bien esa voz así tan especial que usted tiene, porque hay que cuidarla. Sí. Porque ya le digo. Mira, hubo un señor cantando yo una vez con Norton, que canté un bolero y canté Jalisco, y me dijo, se acercó, me dijo, mire mi amigo, le agradezco mucho, dice, porque me hizo acordar a Jorge Negrete. Yo no creo, no me creo en Jorge Negrete, pero a menos donde he cantado en algunas peñas, porque vengo cantando hace muchos años, pero siempre así, aficionadamente, no profesionalmente. Claro, a Jorge Negrete le rompían el ojete cuando él cantaba y las cosas le salían mejor. Sí. Señor, yo lo vuelvo a llamar y yo ya le digo, ya le dije a la señora, soy Quesada, usted no me conoce personalmente, sí. pero después del llamado del lunes vamos a arreglar para ver. Macanudo. Encantado, señor. Igualmente, adiós, señor. Ah, señor, yo le hablo del estudio jurídico Curuchet. Sí. Usted dice 571-5082. Sí. Bueno, nosotros estamos en una campaña que podemos hacer porque hemos organizado un sistema para que se pueda cambiar o modificar el apellido cuando el apellido tiene alguna connotación que no es muy agradable, ¿no? Sí. En el caso de ustedes, ¿cómo es este? ¿Usted es Rodríguez, Concha Rodríguez? Concha Rodríguez, sí. ¿Y no tienen así problemas de que la palabra concha le traiga alguna molestia? Sí traen, pero francamente yo estoy tan habituado a eso que no me preocupa absolutamente nada. Y tampoco sería capaz de que por ese motivo yo cambiara mi apellido, ¿no? No, usted no lo cambiaría. No lo cambiaría. Porque por poca plata, nosotros en lugar de Concha Rodríguez, podemos cambiarlo por Cajeta Rodríguez. Bueno, quédese con el nombre de Cajeta usted y yo me quedo con el nombre de Concha. No sea conchudo, señor. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ojalá este punto esté porque le quiero reclamar que garpe a la seguridad del barrio. ¿Y hable? Ah, buenas noches, señor. Buenas noches. Lo llamo de la agencia de seguridad. Sí. Tenemos, en fin, en el barrio todo anda muy bien. Nada más que usted está atrasado, señor. Debe alguna cuota. Y bueno, ¿y qué problema hay? No, el problema es, señor, que nosotros estamos vigilando su casa. Pero escúcheme, y usted a mí debe 29 meses de cuota. No, ¿cómo 29 meses? Debo 6 meses nada más. Y no lo pienso pagar más. Pero escúcheme, usted tiene un auto de mierda que siempre... No, ¿qué auto de mierda? Es mi auto, señor. Y me robaron el estéreo delante, estando en la puerta, adentro del garaje. Así que sus agentes son unos chorros. No, si le afanaron el estéreo, póngase contento en un estéreo de mierda. Usted pone un tango y lo transmitió en el... Escúcheme, ¿usted quién carajo es? No, perdón, yo soy, pero no soy ningún carajo. Yo soy el encargado, el jefe de la agencia de seguridad y me encargo precisamente en forma personal para que usted pague. Personal no, ¿por qué no viene a mi casa? Personal no, usted pero me está... Pero si voy a tu casa te cago a patadas. ¿Qué vas a cagar? Pero sos un pelotudo, no. Escuchame, por teléfono me decís eso. Vos sabés que ya a un guardia tuyo lo cagué bien a trompadas y no pudieron decir nada. Bueno, oíme. Sí. Pobre, lo cagaste a trompada, es uno de los pintores sin brazos, claro, a él, así a cualquiera. como hacía cualquiera. Y claro, querido, le pegaste porque no podía defenderse. Pero ¿cómo no podía defenderse? Pero ¿por qué no me, oíme, ¿por qué no me pegás a mí? Porque vos no venís. Porque vos no, te, no sé quién sos vos. Pero llego ahí, mirá que me estoy poniendo nervioso. Mirá, mirá, ahora voy a salir. ¿Dónde estás? ¿En la garita de la esquina? Ahora te voy a agarrar y te voy a reventar a patadas. A vos y a la garita y lo voy a hacer rajar de acá. En la garita ustedes, no. Desde que están ustedes empezaron los afanos. Antes no había robo por acá, por el barrio. Ah, quiere decir que no están seguros. ¿Cómo vamos a estar seguros? ¿Cómo? Pero ¿por qué no te vas a la puta pero, que te ¿cómo? Parió? Repetímelo. ¿Por qué no? No, ¿qué te crees? Que soy tartamudo, hijo pero de puta. Pero sos un pelotudo. ¿Cómo? Ahora, mira, espérame que ya voy para allá. No. No te me rajes, bueno, hijo de mil puta. Vení, ¿eh? Vení ahora a la garita. Ahora voy, te voy a reventar. Vas vení a la garita y no, te cago. Ahora voy, ahora vení salgo. Ya salgo, ya anda, salgo. Anda, ya salgo. ¿Qué lo parió? Hablé. Buenas noches, señor. Buenas noches. Bien, yo lo llamo porque nosotros somos los que tenemos el servicio de vigilancia en el barrio. No, déjese de joder. No. Yo lo putearía de entrada, pero no, espera. Sí, hablé. Señor, ¿por qué cortó? Yo lo llamé... Y no, pero usted me rompió las pelotas el otro día, me hizo hacer un lío bárbaro, me tuve que pelear con el de la garita. Es que yo lo llamo precisamente para pedirle disculpas, y porque vamos a instalar un servicio a una cuadra de allí, en Alvear, al 1100. Sí. Y con un y ya queremos ponerle a usted, porque ya di la orden, porque estoy seguro que usted va a aceptar, un servicio de alarmas que se pone en ventanas, en puertas, sensores, vía satélite y móviles. Yo le mando el técnico, total son 1.500 pesos. ¿Cuánto? Pero usted está loco. Escúcheme. Pero escuche, usted señor. ¿Está loco o tomó algo que le hizo mal? No sé. No, pero me diga. Pero escúcheme, 1.500 pesos, ¿cómo voy a pagar 1.500 pesos por una alarma? Aparte no la necesito, sí. No, si no tengo 1.500 pesos, cosas de valor en mi casa, no tengo nada. Escúcheme. No puedo pagar la luz y voy a poner una alarma de 1.500 ¿Cómo pesos? No puede pagar la luz? La deja encendida. Pagar, abonar. Bueno, de cualquier manera, señor, yo lo llamo para ofrecerle un servicio que le va a dar seguridad. No. Usted se puede acostar tranquilo. No gaste más palabras que con ese valor ni por asomo acá. Pero no, perdón, ¿usted entendió bien cuánto es? 1.500 pesos, sí. No dólares. ¿Usted en qué país vive? Y yo vivo acá en la Argentina y Barracan, por ahí, Avellaneda. Sí, claro, Barracan, por esa zona donde están todos los de la guita, de los cueros. Pero acá no, acá somos todos secos. Bueno, si están todos secos, el servicio de vigilancia me lo voy a meter en el orto. No, métaselo en el culi. ¿Por qué no te vas a la puta madre que te parió, pelotudo? ¿De parte de qué? De mi decís? Parte. Pero yo... ¿Hola? Sí. Ah, el señor Nix, por favor. Sí. ¿Señor Nix, usted? Sí. Pero por fin doy con usted, porque usted arregló acá en mi casa el baño, y acá es una cosa, el inodoro está tapado, usted no vino, y es una descremento que da miedo. ¿A dónde es? Acá en la calle Gorostiaga. ¿Gorostiaga? Sí, 1614. ¿Yo cuándo vino acá a la casa? ¿Y qué habrá hecho? ¿Eh? A usted lo fueron a ver con toda urgencia antes de ayer. Usted dijo, agarro la herramienta y voy. Y acá es un descremento que da miedo. Ahí está mi suegra que está cagando en el living porque no se anima a entrar al baño. Pero yo fue que vi, fue a la casa, yo arreglé. Claro, usted no es... ¿Sí? Y no se haga el pelotudo, Nico. Usted fue, ¿no? A la calle Escorcia. Sí. ¿En dónde queda esa calle? Queda, la calle queda entre Virulana y Tamarindo. No, yo no fui nunca para ahí. ¿No ve que ahora usted se está haciendo negar? Si el trabajo lo hizo mal, más vale dígamelo, lo hice mal, perdóname. Pero si yo no fui para allá, no conozco esa calle. Pero ahora no la conoce, pero cuando fue... ¿Cuándo fue yo? Y cuando fue, revolvió la mierda y cada día era más mierda y usted es una mierda. Pero escúcheme, señor, menos me ofende. ¿Cómo lo ofende? Usted no, usted me está ofendiendo, sí, es, señor. Es un halago para usted. Yo estoy diciendo que yo no fui. ¿Usted no fue? No fue. Ahí está muy equivocado, señor. Pero usted no hace trabajo de plomería también. Está equivocado, señor. Yo no la conozco esa calle. ¿Dónde? ¿Qué barrio queda? El barrio Turundún. ¿Eh? El barrio Turundún. ¿Cuál es el Turundún? Usted toma el 16... Y cuando llega a Mendoza, usted se baja porque se pasó. Pero usted está muy equivocado, señor. Bueno, yo estaré equivocado, pero acá en el baño hay una de mierda. Yo le estoy diciendo que yo no fui, usted me está ofendiendo. Espere un momentito. A ver, querido, deja ahí ese sorete, por favor. Acá la gente agarra la mierda como si fuera veneno, qué sé yo. ¿Usted es un gasista también? Sí. Pero mal. ¿Eh? Usted hace un arreglo de gas y... Pero escúchame, ¿qué número quiere hablar? Usted déme el número, a ver con qué número está hablando usted. Cuatro. Cuatro. Seis. Sí. Cero. Sí. Dos. Sí. Cuatro. Siete, tres, seis, seis. No, no, no. No, querido mío. No, no, no. No es el número mío eso. ¿Ah, no? Marca bien el número. Marca bien el número, que yo no nunca hago este trabajo. Ya hace muchos años y jamás hizo su laburo. Señor, en el barrio la gente habla, es un tramposo para arreglar la plomería y también como gasista. Ahora, si usted tiene la referencia en el barrio, no lo quiere nadie, entonces, ¿cómo mierda se está negando? ¿Cómo no lo quiere nadie? ¿Qué está diciendo? Que no lo quiere nadie. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Porque usted es muy tramposo, le debe plata a medio mundo. ¡Banda, banda, banda, banda, banda! Hola. Ah, señor, ¿ustedes tienen para alquilar un cartel en Bernardo de Irigoyen y Belgrano? Sí, señor. Sí. Ajá. La firma nuestra es una firma de Bolivia, ajá, que está fabricando unos preservativos acá, ajá, y como la propaganda con respecto a preservativos todavía es un poquito rara acá en la Argentina, sí, yo le quería preguntar a usted, ¿hay algún límite en el texto que hay que poner? No, porque usted sabe que yo he visto propaganda de Androtex y en la ruta 12 he visto en alguna oportunidad, sí, me parece que era el camaleón. Sí, ¿cierto? Bueno, claro, aquí lo que esta gente quiere poner, ajá, es el nombre de la firma y después dice, los condones El Sogazo evitan el embarazo. La verdad que... ¿No se podrá poner eso? No lo tengo ni idea, pero sería cuestión de consultar a... Nosotros tenemos una asociación de empresas de policía en vía pública. ¿Ah, sí? ¿No? Claro, porque usted dice los condones. Condón es el nombre del tipo que inventó el condón. La gente no sabe que se llama condón. No, es un término español. No. Condón es el nombre del norteamericano que inventó el condón. Ajá. Que entre paréntesis el tipo era homosexual, inflaba los condones y se los metía en el orto. Sí, no, usted se ríe, pero está toda la historia. Mire. Sí. Así que... ¿Cómo es el eslogan? El eslogan es los condones, sí, El Sogazo. Es bien porteño esto. Sí. Evitan el embarazo. Evitan el embarazo. Claro, porque si no, acá se va a llenar de gente y finalmente no vamos a tener dónde vivir, porque todo el mundo se acuesta y garchan y después otra cosa, ¿no? Mire, yo voy a hacer la consulta. Tenemos una asociación de empresas de policía en vía pública, sí, sí, con tribunal de ética y demás. Sí. Yo voy a hacer la consulta. La verdad es la primera vez que se me presenta un caso con algún eslogan, ¿no es cierto? Sí. Deme su dato que yo le hago llegar una propuesta por escrito. Claro, usted mandaría la contestación al doctor, sí, Ricardo Rigatuso. Ricardo Rigatuso. Rigatuso, con Z. Sí. Una Z. Rigatuso, sí, una Z. Bueno. Tucumán 614. Tucumán 614. Segundo piso H. Segundo piso H. Y, ¿teléfono? Perdóneme, teléfono 3. Sí. 72734. 72. 734. No. 393-72. 734. No, pero me sobran números. Métetelo en el orto, pelotudo. ¿Por qué no te vas a la concha de la mano? quería hablar con alguien que me pudiera dar datos o algo relacionado con un sobrino mío que estuvo visitándolos. ¿Qué necesitaba saber? ¿Hola? Hola, sí, ¿qué necesitaba saber? ¿A qué necesita saber? Sí, no, es que lo atendieron allí. ¿Y ustedes tienen, hay una MAE? Sí. ¿Ana María? Sí. Y claro, lo de Ana María, hay un caso del señor Oscar Santágata. ¿Yo puedo hablar con ella o usted me puede atender? No, yo te atiendo. Bueno, hay un señor Oscar Santágata, que ustedes en un aviso dicen, un señor de 50 años que nos cuenta los motivos por los cuales concurre al templo de la MAE, y que era un industrial. ¿Y esto qué es? ¿Es una propaganda de ustedes o es verdad? No, es verdad. Porque yo lo conozco al tipo y el tipo me dice que ustedes lo atendieron, pero de ninguna manera él se pudo recuperar. Ah. Porque ustedes dicen allí que él hipotecó la casa de él, la casa de la madre, la casa de un amigo. Faltaba que hipotecara la casa de algún diputado y había embargado todo. ¿Y vos qué necesitabas saber? Y yo lo que quería saber si lo que ustedes hacen allí es realmente serio, porque lo que dice el aviso de ustedes sabés que es toda mentira, ¿no? ¿El aviso es toda mentira? Y claro, vos sabés que la MAE Ana María, en lugar de fuerza espiritual, no tiene fuerza ni para cagar, porque de la manera que está el aviso... ¿Hola? Hola. Habla o no caga Ana María. ¿Eh? Habla o no caga Ana María. Sí, es recagadora. Ah, sí, me gusta. Sí. Tu franqueza me sorprende. Yo soy Ana María. Pero Ana María, estás en la joda. ¿Cómo decís que con la ayuda de los Orizac, las cartas, los buches, con el poder de su evidencia? ¿Qué evidencia tenés, por ejemplo? ¿En este momento me estás viendo a mí? Sí, te estoy viendo y en la evidencia pienso que sos un forro y un hijo de puta. No, tanto, una de las dos. No digas tanto. Las dos cosas, un no, forro y un hijo de puta. Bueno, pero de una de las dos cosas soy más. ¿Quién te manda a hablar por teléfono? ¿Cómo? ¿Me manda nada más? ¿Quién te manda? Mi conciencia de ¿quién ver te manda? Así que tanta trampa y con el pan yango, otro cagador. San Marco de... me un león. No sé para qué te metes si yo a vos no te cagué ni te hice nada. Sí, pero cagás a medio mundo. Ni siquiera, bueno, cago a medio mundo, problema mío, a vos no te cagué. No, problema tuyo no es. Es mira, problema vos, mío. Mira, ¿cómo me decís que el feroz león... que lleva el paisango, el peor león, que lleva a su pequeño león, que es una figurita, o un león? ¿Un león? ¿Un león de qué? ¿Un león? ¿No sabes lo que es un animal león, un león? Un león, sí, pero algún león maricón debe ser, porque un león de verdad no va a estar a los pies de este pelotudo. Y bueno. Y bueno, no. Y bueno, no. Vos asentís, tomás las cosas con mucha tranquilidad, pero en el fondo... Y ¿sabes lo que pasa? Que si yo cago a medio mundo y la gente se deja cagar, y bueno... ¿Qué querés que haga? Y no, yo no quiero nada, querida, pero vos ponete un poco la mano en la conciencia o en la cajeta y pensá que estás cagando a la gente. Problema mío. Problema tuyo, ¿lo que? ¿La cajeta o la...? Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, querida, vos quedate con tu problema y yo le voy a decir a este chico, a este sobrino que fue a caer allí como un pelotudo, que no vaya nunca más. Bueno, haz lo que quieras. Vos no te enojás que él no vaya, ¿no? No, para nada. Bueno, y vos seguís haciendo... Vos te tendrías que controlar a ver si se te frunce el útero o si tu útero funciona bien. Bueno. Cuando vos veas que eso está bien, arreglaste tu futuro. Quédate tranquilo que entonces voy a ir a un médico y me voy a hacer controlar. Va, hacerte controlar el orto también, ¿eh? Bueno, chao. Listo. Chao.